a este mundo como todos, aunque con mayores atenciones. Naciste como cualquier joven, aunque con menos privaciones. Te educaron para mandar, lleva medallas. Mis medallas están en mis manos, de largos días de trabajo. Recorres erguido nuestras calles mientras tu pueblo sufre sus males.